Señoras y señores, a partir de este momento, se solicita a los señores que no desean bailar, desistan de estar frente a sus receptores, pues llega el gatito Coco con Agüita de Coco, Agüita la Coco, mejor música salsa para bailar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Tus labios son ricos. Así, señoras y señores, aquí hasta las 9 de la noche, con el gatito Coco, conmigo, con el gatito Coco, vamos a estar comenzando con la mejor música, salsa para bailar. Con el sonero del mundo, con Oscar de León, ahí en frecuenciaweb.com. Seguimos. Rica tu dulzura. Bye, dice. Rica su dulzura. Está medio bajita la música, está medio bajita la música. Melao de caña. Arriba. Habilítame el micrófono, vamos, ellos son ricos. Eso me gustita un poquito más, un poquito más. Vamos a escuchar a Oscar de León en el umbigo de la boca. Ahora sí, estamos aquí viviendo la mejor música salsa hasta las 10, hasta las 9 de la noche, aquí con el gatito Coco, el gatito único, el mejor, el único gatito locutor de la Argentina y el mundo. Estamos haciendo la mejor música salsa hasta las 9 de la noche aquí por frecuenciaweb.com. Si quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867. 1565-5. ¿Cómo, gatito Coco? 1565-541-867 hasta las 9 de la noche aquí con la mejor música salsa. A ti, chica, a ti, chico, que estás esperando que el gatito Coco traiga la mejor música salsa hoy viernes 9 de agosto. Con el frío vamos a ponernos calentico hasta las 9 de la noche cuando vienen los chicos la Copa Ramada. Acuérdate que este programa lo puedes estar escuchando cuando gatito Coco. Me preguntan, ¿cuándo gatito Coco puede escuchar el nuevo programa? El domingo a partir de las 9 de la noche, después de la vieja Elsa que nos trae los mejores boleros. Está el gatito Coco con la mejor música salsa para bailar, a levantar. Recibimos el fin de semana con la mejor música en vivo y nos despedimos el fin de semana con la mejor música en diferido. Este mismo programa el domingo a partir de las 9 de la noche aquí por Frecuencia Web. .com. Estamos aquí. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes mandar mensajes a través de nuestro Facebook, que es Frecuencia Web en Facebook. Ahí nos buscas y puedes estar conectándote con nosotros y viéndonos los temas que a ti, chica, chico, te gustan. Están todos juntos. Estamos haciendo la rueda para bailar casino. Estamos haciendo todo. Bueno, ahora vamos a ir con unos merengues ricos merengues hasta las 9 de la noche aquí en frecuenciaweb.com. Mi nombre es Gatito Coco y estamos hasta las 9 de la noche en la puesta al aire y operación técnica. Está el señor Néstor Benítez. Y hasta las 9 de la noche también va a estar haciendo un aguante aquí el niño con toda esa salsa rica que nos sabe demostrar desde siempre aquí en frecuenciaweb.com. Vamos ahora sí, vamos con más música y empezamos con la mejor música aquí en frecuenciaweb.com. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, triste. Despertarás y será muy tarde para recobrar todo lo que dejaste. Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me queda mi noche sin dormir. Al fin y al cabo tú despertarás. Despertarás y tu mente quedará llena de lodo en el que me embarraste. Despertarás solo para darte cuenta de que fuiste tú que me fallaste. Sé que por hoy la pena solo ríe porque solo me quedan mil noches sin dormir. Al fin y al cabo tú despertarás. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tú vas a desearme. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tú vas a quererme. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Vas a desearme. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tú vas a quererme. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Vas a quererme. Yo Soy el gatito Coco. Estás escuchando a Huite Coco. Yo no sé por qué razón canto. Ay, ay, ay, seguimos en frecuenciaweb.com, aquí en la Agüita de Coco. Esta Agüita de Coco está invitándote a bailar la mejor música salsa todos los viernes a partir de las 7 de la mañana, de las 7 de la tarde, que es las 7 de la mañana, hasta las 9 de la noche, y los domingos a las 9 de la noche volvemos a repetirlo aquí en Frecuencia Web. Estamos en vivo, son las 7:29 minutos de este viernes 9 de agosto aquí en Frecuencia Web. Acuérdate que tienes que disfrutar de la vida. Disfruta de la vida con la mejor salsa. Y cuando no, sino con la mejor música. Te está pasando Gatito Coco. Estuve escuchando a Celia Cruz, a Chichi Peralta, al señor dominicano radicado en Córdoba, que es nada más ni nada menos que el señor Chan Carlos ahí, y un poquito de nuestra cortina musical, que es el león de la salsa. Estuvimos ahí escuchando, ¿no?, un poquito. Hemos salido un poquito al aire, pero ahora estamos de nuevo. Acuérdate que este programa va a estar todo grabado re bien, eso sí, bien para el domingo. Escucha, hay mucha gente enganchada ahí en nuestro Facebook Frecuencia Web. Acuérdate, quien comunícate con nosotros a través del 1565541867, como Gatito Coco, 1565541867, hasta las 9 de la noche aquí con la mejor música salsa. Y ahora estamos aquí, vamos a mandar saluditos después de estos temicas que estamos ahí preparando la rocola para que tú chica, chico, bailes, sal de tu depresión y ponte a bailar, que así es lo que le gusta a la gente. Ponte a bailar la mejor música salsa. Yeah. Soy el gatito Kong. ¿Estás escuchando? Agüite Kong. Candela, candela, me quemo a él. Ay, candela, candela, candela, me quemo a él. Puso un baile, una butilla, para una gran diversión. De timbalero un ratón, y alegra valga un día. Soy el gatito Kong. Estás escuchando Agüite Kong. Soy el gatito Kong. Estás escuchando Agüite Kong. Por si no se había dado cuenta, estaban escuchando el gatito Kong. Agüite Coco. Salió tres veces el separador, Néstor. Me vas a estar hinchado. Hasta las 21 de la noche, no. Hasta las 21. Hasta las 9 de la noche. Aquí en Frecuencia Web vamos a estar compartiendo la mejor música salsa. Hoy estamos con los merengues, a full. A full con los merengues, enganchadico, enganchadico. Lo mejor para que no te deprimas, para que no bajes los brazos, estés ahí bailando. Si no tienes con quién compartir esta noche, ahora te coge, coge el picapolte y ponte a bailar. Está buenísima la noche para entrar en calor, hace frío y estamos juntitos aquí hasta las 9 de la noche. Acuérdate que este programa lo puedes escuchar cuando Gatito Coco, me preguntan por las calles. Y yo les respondo que el domingo a partir de 21 horas vas a poder escuchar de nuevo este programa. Después del programa la vieja Elsa que está con los boleros. Así que escúchame, chico, escúchame, chica. Ahora vamos a volver con más temas, más temas, porque aquí está la gente, una bonita, una chica bonita que nos está, me está haciendo unos, como le dicen aquí, mates. Así que vamos a estar bailando hasta las 9 de la noche. Acuérdate, ven a bailar con el gatito Coco en esta mejor, la mejor salsa, la mejor música salsa aquí en Frecuencia Web.com. Oh, la sabrosura. Soy el gatito Caca. Estás escuchando Agüite Caca. Soy el gatito Caca. Estás escuchando Agüite Caca. Así se goza. Estás escuchando Frecuencia.com Radio. El gatito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco poquito para los pollitos. 19 horas sabroso, aquí, por Frecuencia Web.com. Besito pa' ti. brava. Nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite, sábado, 21 horas. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Y Néstor Benítez son mediocres. Sábados, 19 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Así soy yo. Repite, lunes, 19 horas. Bésame. Bésame mucho. El saber de noche. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame, bésame mucho. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Soy el gatito con. Estás escuchando a Agüite Caca. Seguimos aquí en frecuenciaweb.com en esto que hemos dado en llamar a Huite Coco. Hasta las 9 de la noche aquí en vivo por Frecuencia Web. 7:59 hemos lanzado la tanda antes porque si no nos van a cortar un poquito. Estamos aquí haciendo la mejor salsa para ti chica, para ti chico. Aquí, prepárate tu guarapo, haz tu melado de caña, haz tu... ponelo en el... pon un poco de ron y hazte un buen mojito, buen mojito. Ahí estamos haciéndonos un poquito de calorcito, tratando de bailar toda la salsa rica que estamos pasando. El merengue, hoy noche merengue aquí en frecuenciaweb.com hasta las 9 de la noche. Acuérdate que este programa lo puedes escuchar a través de frecuenciaweb.com otra vez el día domingo a partir de las 9 de la noche. Y después, después de esto vienen los chicos de la Copa de Rabada. Y si no quieres escucharlo a ellos, puedes escucharme de nuevo porque esto queda grabado aquí en Enchasting TV. En el Chelsea TV está grabado por 2 días, así que acuérdate, escúchalo mañana si tú tienes ganas. Ingresa a Chelsea TV, diagonal, Frecuencia Web, y ahí vas a estar viendo que está la agüita de coco hasta las 9 de la noche, y cuando tú quieras en el chatting, vas en el archivo de chatting, va a estar para que tú los bailes cuando quieras. También este programa va a estar subido en mediocresnet.blogspot.com. Ahí va a estar subido en la semana para que tú lo lleves en tu iPod, iPad, en tu tablet, en donde tú quieras, así, en tu modo de reproducir que tú tengas, quieras, ahí lo puedes poner, menos en el Wii. Soy Gatito Coco y mando saludos a toda la gente que está enganchadísima del otro lado, que son Selva Flor, Celia Florencia Rodríguez, siempre nos escucha, que mañana cumple 23 añicos, feliz cumpleaños, y el blog está dedicado a ti. También está enganchado Germán Echeverrita, también María Estrella Gramao y todas las personas que están ahí mandando saludicos del otro lado de la computadora. Así que mientras tú estás ahí chateando, mirando el mail o el Facebook, puedes escucharnos todo lo que quieras. Y también después, si te animas, baila un poco, baila un poco. Hay mucha gente, hace un casino rico. Y ahora vamos con más salsa aquí en frecuenciaweb.com conmigo, con el Gatito Coco, en esto que vamos a llamar Agüita y Coco. La vida para vivir mejor, para que nadie te cuente, vente pa' Puerto Rico. Para gozar la vida, para vivir mejor, para que nadie te cuente, vente pa' Puerto Rico. Es que es una isla chiquita, pero bonita. Es que es una isla chiquita, pero bonita. Chiquitita, chiquitita. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Chiquitita, chiquitita. En Puerto Rico se goza la vida. La vida se goza la vida. En Puerto Rico se goza la vida se goza, se goza. ¡Se goza! En Puerto Rico se goza la vida se goza, se goza. ¡Se goza! Me gusta de aquí es algo que canta así: coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui. Me gusta de aquí es algo que canta así: coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui. En Puerto Rico se goza la vida se goza la vida. En Puerto Rico la vida se goza, se goza. Oye, Peter, esto es.

tu abono, tu corazón de primera. Es la mujer la que cargo con mis sueños un lunes por la mañana y amarro el cuerpo entero. Me enamoré, como nunca. Soy el gatito Kong. Estás escuchando a Wite Kong. Seguimos aquí en frecuenciaweb.com en Agüita y Coco con el gatito Coco, el primer gato locutor de la Argentina y el mundo. Aquí hasta las 9 de la noche compartiendo la mejor música salsa hoy, noche de merengue. Aquí hasta las 9 de la noche. Y acuérdate que lo puedes volver a escuchar este domingo a partir de las 9 de la noche. Después de la vieja alta que va con su bolero, bolerazo. Bienvenida. Le damos la bienvenida al fin de semana con buena música y lo despedimos también con la mejor música para que no te exprima. Azúcar, chico, azúcar. Vamos, vamos arriba con tu agüita de coco. Oh, hasta las 9 de la noche. Señoras y señores, estamos aquí haciendo el aguante a los chicos de la Copa de Ramada que ya llegan aquí. aquí a Frecuencia Web. Le mandamos besos grandes a Marisa Villegas, que está del otro lado, que ha llamado para estar presente, como siempre. También te decimos que mañana, acuérdate que mañana, a las 10 de la mañana, en vivo, vamos a estar transmitiendo desde FM Ciudad de Trujillo 105.9. Ahí, en el chatting también lo puedes buscar como 105.9. Ahí vamos a estar con mediocres hasta las 10, desde las 10 hasta las 12, haciendo el análisis de los medios de comunicación. Con esta bendición, Marisa Villegas, César Pedrota, RX1, y conmigo, el único, el majestuoso, el más grande de todos, el gatito de Kirker. Y también se repite mañana a las 7 de la tarde, aquí, por Frecuencia Web. Señores y señores, estamos viendo la mejor música salsa este viernes 9 de agosto en la República Argentina hasta las 19 de la noche aquí. Y le mandamos besos también a toda la gente del otro lado, haciéndonos el aguante. Mina Juárez, Lilian Juárez, la señorita Mabel Alderete, están todos ahí bailando juntico. A poner la mejor salsa. Acuérdate que el sábado se puede salir, así que si quieres, escucha lo nuevo que mañana va a estar aquí, subido, sí, en el Justin TV barra. Sin Frecuencia Web, ahí va a estar haciéndose el archivo del Justin. Como no se puede salir, porque mañana se vota, el domingo se vota. Ponte aquí con nosotros a bailar lo mejor de la salsa. Hoy busca a tus amigos, así haces el mejor casino. Baila, intercambio de pareja, haz todo lo que quieres. Si no tienes con quién, escúchala salsa, cántala, siéntela. Baila con el picapolte, coge el picapolte y ponte a bailar. Señoras y señores, vamos a seguir con la mejor música salsa aquí de la República Argentina al mundo. El gatito Coco te propone la mejor salsa y esta noche breque aquí en frecuenciaweb.com. Vamos, señoras y señores, sí, allá vamos. Tu amor es algo tímido. Reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular, te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.

sé qué decirte, esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me ames. No me dejes, no desarmes mi corazón, con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames para así olvidarte de tus días grises. Quiero que me ames solo. No me ames, tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos. Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta. Como dos cometas en la misma estela. No me ames. No me ames. No me ames. Estás escuchando frecuenciame.com Radio. Tus labios son ricos. Seguimos aquí en mediocre. No, mediocre, no. Estamos en Agüita de Coco, el Agüita de Coco, el programa de salsa más hermoso de la Argentina. Porque creo que es el único que te da toda la salsa seguida, para que tú la bailes, para que tú la escuches, para que tú la goces. Si estás con un amigo, ponte a bailar. Si estás con tres amigos, ponte a hacer bailar y haz un intercambio de pareja. Si son seis amigos, hazte un buen casino. Y si estás solico, tienes dos opciones: escuchar la música buenica y mover la patita, o si no, coge tu pigaporte y ponte a bailar. Nadie te impida que seas feliz. La vida está hecha para que seamos felices. Y aquí el Gatito Coco te ayuda para que recibas este fin de semana. Este fin de semana, para que lo recibas feliz y contento. Y como el domingo viene bajón, el Gatito Coco dijo: pongamos el programa el domingo, pongamos el programa, chicos, y vamos a poner el programa, y ahí estaremos junticos el domingo también a las 9 de la noche ahí en frecuenciaweb.com. Y si mañana tú que tienes pensado salir, que va a una salsera, ojo, que no se puede salir porque hay veda. Estoy a ti te caca. Hay veda y tienes que quedarte porque se vota el domingo. Así que el sábado por la noche, júntate con unos amigos y ponte a bailar la mejor música salsa de Gatito Coco en el Justin TV diagonal Frecuencia Web. Señoras y señores, vamos a unos temicas más y después seguimos con más de Gatito y Coco aquí en frecuenciaweb.com. La taberna la vi, le di una copa.

Soy el gatito Coco. Estás escuchando Agüita Coco. Y así, así, así, así, estamos llegando casi al finalísima, la finalísima del humor con Leonardo Simán. Era con el gatito Coco, el mejor, el único, el mejor gato locutor de la Argentina y el mundo. Aquí, hasta las 9 de la noche, sí, ya estamos promediando el programa, estamos haciéndonos lo mejor de la salsa aquí en esta noche espléndida, en la que hemos escuchado mucha música que a ti te gusta, la que a vos me estás reclamando hace rato. Oye, Coco, pon la música que escuchaba yo cuando iba a la salsera. Ahí te la puse y te gustó. Acuérdate que este programa lo puedes escuchar a través de frecuenciaweb.com el día domingo, a partir de las 9 de la noche, después de la vieja alza. Y acuérdate que mañana lo puedes escuchar a través de aquí, en Justin TV. Ahí, en el archivo, va a estar Agüita de Coco, así que ponte a gozar. Ahora vienen los chicos de la Copa de Ramada, pero antes de despedirnos, vamos con dos temicas más, antes de irnos, así... Tú estás escuchando la mejor salsa. Aquí, dos temitas más. Coco, sí, dos temitas más. Coco, por favor, me pide. Ahí están los temas que vas a escuchar hasta las 9 de la noche aquí en frecuenciaweb.com. bandera. Señoras y señores, estamos retirando y lo dejamos con el arranque de FA. Acuérdate que este domingo lo puedes escuchar a través de frecuencia de Justin TV / frecuencia web. De nuevo, lo puedes bajar de mediocresnet.blogspot.com. Vamos a estar subiéndolo la semana así y el domingo otra vez aquí a las 21 horas en frecuenciaweb.com. Vamos a estar repitiendo este programa. Acuérdate, mañana a las 10 de la mañana, Mediocres con Néstor Marisa y conmigo, el único, el mejor, el gatito Coco. Gente linda, nos dejo con Arranca en FA. Nos vemos la semana que viene. Soy el gatito Coco. Estás escuchando a Agüite Coco.